corazón y que te escapas por las noches para darle amor. Dile que ahora tienes lo que él no te dio. Soy el que te enseña a amar, soy el que te enseña a amar. Vamos, cuéntale, dile que soy dueño de tu corazón y que te escapas por las noches para darme amor. Dile que ahora tienes lo que él no te dio. Soy el que te enseña a amar, soy el que te enseña a amar. Yo he escuchado tus llantos, las historias que traías me llenaban de tristeza día a día. Y es por eso que te arranco de sus brazos, para poderte amar, para poderte amar. Nunca más llorarás. ¡Desde arriba! ¡Saltando! ¡Hasta las manos, nena! ¡Vamos! Cuéntale, dile que soy dueño de tu corazón, que te escapas por las noches para darle amor. Dile que ahora tienes lo que él no te dio. Soy el que te enseña a amar, soy el que te enseña a amar. Yo he escuchado tus llantos, las historias que traías me llenaban de tristeza día a día. Es por eso que te arranco de sus brazos, para poderte amar, para poderte amar. Yo he escuchado tus llantos, las historias que traías me llenaban de tristeza día a día. Es por eso que te arranco de sus brazos, para poderte amar. Nunca más llorará. Con las manitos arriba, arriba. Evolución 2013.